los precios de los granos eran muy bajos, la soja prácticamente no existía, aunque había un video del año 73 de Perón, muy premonitorio, donde Perón decía que el futuro de Argentina iban a ser las proteínas basadas en soja, una palabra muy rara, pero que circuló en redes sociales hace poco. Pero bueno, en ese momento que yo me recibí, la soja era un pequeño cultivo en una cátedra que se llamaba Cultivos Industriales, que prácticamente tenía muy pocas horas, y era la década perdida. La agricultura se hacía muy poco, en rotación con ganadería, un poco las propuestas de Peretti, pero había enormes desafíos en el tema de erosión hídrica, erosión eólica y degradación de suelos. La erosión que había realmente se estaba llevando cuencas enormes, la más conocida era del río Carcarañá, pero también había erosión hídrica enorme del sur de Córdoba, y erosión eólica en el oeste, en La Pampa, oeste, provincia de Buenos Aires y demás. Yo en ese momento, durante 8 años, fui docente e investigador de manejo y conservación de suelos, una cátedra que queda pegada acá al pabellón de bioquímica, y mi preocupación en ese momento como profesional era tratar de modificar las labranzas hacia labranzas menos que impactaban menos, o sea, reemplazar el arado por el cincel, disminuir el pasaje de maquinarias y demás. Y había otra problemática, que era que había malezas que se llamaban plaga nacional de la agricultura, y que había obligatoriedad de controlarlas, como era el sordo de Alepo, el gramón y demás, y realmente era un flagelo. Había zonas donde estaban estas malezas instaladas y era imposible hacer otra actividad, ya que el control prácticamente era muy difícil, muy caro y demás. Los controles en esa época que había, algunos los podían hacer, implicaba una dosis muy grande de herbicidas y muchas pasadas de disco y arados y demás, porque había que mover la tierra y demás. Eso configuraba de alguna manera un modelo agrícola de la década del 80, donde yo me formé, y como profesional y académico, nuestro punto era la gestión del deterioro. Es decir, nosotros suponíamos que había un deterioro y que lo que tratábamos a través de la agronomía era disminuir el deterioro o hacer que ese deterioro sea lo menor posible. Ese paradigma cambia sustancial, profunda o definitivamente con el desarrollo de la siembra directa. La siembra directa permite prácticamente reducir o casi eliminar, digamos, el riesgo de erosión hídrica y erosión eólica, la degradación de los suelos. No fue fácil, pero la siembra directa fue muy resistida, en ambientes académicos también, en ambientes de productores, pero finalmente se impuso de alguna manera por las propias ventajas, digamos, del modelo. Pero la siembra directa cambia la historia de la agricultura. Si se hace agricultura sin mover la tierra, por primera vez agricultor no es sinónimo de labrador. Antes se utilizaban como sinónimo un labrador y un agricultor. Ahora el labrador es casi como un enemigo del agricultor, porque mover la tierra implicaba la erosión y la degradación. La siembra directa, después con el tiempo aprendimos, porque ya hace bastantes años que tenemos experiencia y que vamos trabajando y viendo lo que sucede, si se hace bien, podemos decir que los suelos se mejoran con el uso. Y eso es la primera vez en la historia de la humanidad. Uno puede decir que los suelos se mejoran con el uso. Este es un cambio, diría yo, revolucionario en la forma de hacer agricultura, y es lo que nos ha generado o nos genera muchísimo optimismo sobre el hecho de hacer agricultura. La siembra directa requiere el uso de agroquímicos o agrotóxicos, como digamos. Requiere, porque el control de malezas es muy difícil hacerlo a mano, bueno, salvo que sean pequeñas extensiones o minifundios, pero en grandes escalas, en Argentina se hace más o menos el 80-85% de la superficie en siembra directa. El desarrollo es el modelo a nivel mundial, el desarrollo de la siembra directa acá. En ningún lado, salvo ahora en Brasil, se adoptó de una forma tan rápida que requiere de herbicidas para matar las malezas. Y esa siembra directa, y además los transgénicos, con el glifosato y con otros productos, constituyeron una especie de paquete tecnológico o combo que facilitó enormemente el desarrollo de este modelo. El modelo no solamente de soja, ¿no?, sino también de maíz, de trigo, de rotaciones de cultivos anuales en un modelo que todo el mundo llama pampeano, y demás. Ese modelo pampeano se fue extendiendo hacia zonas marginales. Y ese modelo pampeano en zonas marginales ocupó el espacio de ambientes de altos servicios ecológicos. Básicamente bosques, algunos lugares, digamos, algunos humedales, no tanto, porque no eran tan aptos para la agricultura, pero realmente esa expansión se hizo en forma anárquica y desorganizada y sin control. De alguna manera, la ley de bosques o el ordenamiento territorial tratan de colocar algún tipo de orden a eso, pero todavía estamos muy lejos de poder resolver este problema de la anarquía en el avance de la frontera. De cualquier manera, yo creo que lo que tenemos que pensar como estrategia, que pide eso al final de la película, el país y demás, es un desarrollo agrícola sin avanzar sobre nuevas zonas de frontera y probablemente reparar muchas áreas que no tienen apertura, ¿no es cierto? Yo estoy participando bastante en un proyecto que se llama El futuro está en el monte, que estamos trabajando en el norte con comunidades también Wichis y Comlec, de restablecer el monte de algarrobo, el monte natural, de alguna manera para trabajar en sistemas integrados silvopastoriles, y realmente los desafíos son grandes. Cuesta muchísimo restablecer esos montes nativos están muy felices. Tengo que dar material para la película. El modelo este ha democratizado el uso de la tierra, ha integrado gente. No es un modelo que ha expulsado particularmente a la gente del campo. La gente del campo se viene expulsando desde hace décadas atrás. Se acostumbró a vivir soja, si uno ve las estadísticas. La gente no quería vivir en el campo porque no tenía condiciones para vivir en el campo. Yo creo que los temas sociales que se discuten, puedo debatirlos durante mucho tiempo. Y si tuviera que hacer, digamos, el mensaje final de esta película vieja, sería: en estos 35 años hemos creado un sistema que ha reducido el impacto sobre el medio ambiente, que ha modificado también los agrotóxicos que se usaban. Antes eran clorados, fosforados, entonces se prohibieron. Obviamente vino de denuncias que hay casos todavía que se están usando, que casos están fuera de la ley, y que la vara del uso de agroquímicos realmente se va subiendo cada vez más, hasta creo que yo en unos pocos años donde vamos a poder usar biopesticidas o productos que vengan, productos biológicos para el control de malezas, enfermedades y demás. Yo soy un optimista que la tecnología va a ir resolviendo todos los problemas ambientales que aquí se denuncian, y me parece que apostar a la investigación y desarrollo en ese sentido contribuye a resolver muchos de estos temas que están planteados acá. Lo dejo para vos. Dale, vamos por... que es súper interesante y que no,

gracias. La pregunta, por supuesto, que es muy amplia, difícilmente podamos responderla en todas sus facetas. A veces no estamos acostumbrados a... Estamos poco acostumbrados a intercambiar ideas. Sin embargo, porque a veces cuando confrontan dos concepciones muy distintas. Yo agradezco la presencia de Gustavo, porque en ningún caso podemos dejar de dialogar. En ningún caso podemos dejar de conocer las verdades o los interrogantes que también tiene el otro. Lamentablemente por eso es muy difícil esto, porque yo estoy convencido de algunos paradigmas, de algunas ideas fundantes que son bien diversas de las del otro, digamos, modelo. No sé si la palabra justa modelo, pero sí, es un sistema, es un modelo. También los que pensamos que la ruta es la agroecología, el respeto a los derechos de la naturaleza. No se puede talar un árbol porque sí, de 100 o 200 años, ya a nadie le importa. Entonces, a veces esa confrontación en dos extremos es muy difícil, muy difícil. Yo frecuento de pronto programas de televisión y uno se encuentra con alguien que está en el otro extremo, es muy difícil. No, eso no es cierto, lo pienso de todo, no, yo creo que lo de usted no es cierto, etc. Es un camino sin salida. Es bueno expresar lo que cada uno de nosotros pensamos e invitar al otro a revisar ciertas cosas. Pero es evidente que el modelo actual produce, no, enferma, degrada y mata. Esto es evidente. Hoy se fumigan 340, 350 millones de litros de glifosato, si los divido por los 40 millones de argentinos, me da un promedio de 8 litros por cabeza. Y si lo dividiera por las zonas agrarias, donde se levantan esos 25 millones hoy de grosso modo de soja, es monumental el bombardeo que hay. Ahora, esto está probado, lo probó, pobrecito, porque se tuvo que recibir una andanada de calumnias, el gran Andrés Carrasco, lo probó ya. La comunidad internacional se lo reconoció y se lo agradeció. Los agrotóxicos, y sobre todo el glifosato, producen malformaciones en los embriones. Esto es, la mayor parte de las malformaciones no se denuncian porque los padres tienen vergüenza de denunciar que son incapaces de sacar un hijo sano. Son abortos prematuros, por lo que no se denuncia. Como en los pueblos rurales de alta fumigación, no se denuncia la cantidad de chicos con problemas con autismo y con problemas de desarrollo mental. Entonces, todo eso existe. Está probado que existe la deriva. ¿Qué quiere decir la deriva? Ustedes lo saben todos muy bien. Las moléculas de las fumigaciones no son plomadas que caen y quedan inmóviles en el suelo. Obedecen a otras leyes, a la presión atmosférica, y por supuesto está la brisa, está el aire que las mueve y camina. Está probado esto. Entonces, es como si permitiéramos jugar con explosivos o jugar con armas letales. Entonces, esto no se puede utilizar. En mi concepto, no se puede utilizar

cuándo, les han quitado las empresas, y la dictadura hizo esto. Entonces, yo lo que les pregunto, me consta que nunca hubo evaluación y la revisión. Y muchas situaciones que son altamente contaminantes, como la minería, como el petróleo, como la agroindustria, han tenido represión. Si hubiera petrolero chico, hubieran cortado la ruta para sacar la represión del petróleo. Pero como no los hay, y sí hay sojeros chicos, han cortado la ruta en los pueblos cuando fue la 125. Entonces, lo que usted llama la democratización de la tierra termina siendo un proceso político que permite, de alguna forma, intervenir sobre decisiones del poder ejecutivo, está a la vista de todos. O sea, han tenido devaluación brutal. Creo que la pagamos todos, cuando le sacan la retención a usted, cuando le sacan la retención al maíz, digamos, los pollos que son maíz embolsados, o las vacas que son maíz embolsados, los huevos que son maíz adentro de una cáscara, terminan saliendo mucho más caro. O sea, usted plantea una situación que parece que, con todo respeto se lo digo, y aprovechando que lo tengo acá, porque calculo que en mi vida lo voy a volver a ver. Sí, el problema implica la producción intensiva agropecuaria como una cuestión que la investigación, no sé quién la va a hacer, porque el Estado, digamos, se replica en esos ámbitos, como que eso se va a resolver en alguna medida en función de que la tecnología va a diseñar algo nuevo, pero le repito, es gravísima la consecuencia que tiene sobre la población en general. El sector izquierdo. Perdón, pero tenemos que panelista de respetar. Duramente acusado por la no liquidación del sector que usted me parece que existe un par de asuntos copados que me parece que seguramente Marta retome en lo que va a decir, así que le paso el micrófono a Marta. Después sí, si no nos echan todavía, damos lugar a comentarios y demás. Yo reclamo desde acá mi momento, así les digo. Bueno, igual, y sin saberlo. Dos cosas que yo escuché que quiero retomar. Una es que hay anarquía en el avance de la frontera, y la otra es que este país es tierra de nadie. Y supongo que no se refería a los nadies de Galeano, porque justamente me parece que los dos van en la misma dirección. Creo que no hay anarquía en el avance de la frontera, creo que está tomada por los grupos que manejan el país, que son los grupos que concentran la tierra y que son los grupos de poder, y que son los grupos del poder político y económico. Y que son los dueños de la tierra. Y que no es tierra de nadie, creo que pasa por eso. Nuestra utopía desde el modelo de producción, primero creo que no hay mucho que debatir entre un modelo que produce cáncer y muerte y un modelo que produce alimento. Ahí no. Dentro del modelo que produce alimento, nosotros creemos que el camino es la agroecología, que es una agroecología que produzca alimentos, que no sea extractivista, que permita que el campo esté ocupado por personas que trabajan la tierra, que permita la localización, las cuestiones más locales, ¿no? Que no haya hectáreas y hectáreas y hectáreas de monocultivo, donde no hay más que eso, que son granos que se van a exportar y que exportan también los nutrientes de nuestra tierra y nuestro agua. Y que entonces cuando uno en ese modelo, creo que el modelo que nosotros proponemos, y que no creo que haya que explayarse mucho acá para seguir habilitando las preguntas, pero es un modelo que habilite la tierra, el trabajo, la educación y la salud para todos, pública. En ese camino creo que cuando los que apoyan el modelo actual, hegemónico, cuando dicen que hay que producir muchos alimentos, yo me pregunto para quién queremos producir esos alimentos, porque tenemos una enorme cantidad de población en el mundo que se muere de hambre. Entonces la cuestión no es producir más alimentos, sino democratizar el acceso a esos alimentos. Estamos bastante corto de tiempo, ya nos pasamos. pasamos. ¿Cómo están ustedes? ¿Quieren una pregunta del público? ¿Hacemos? ¿Cerramos? ¿Cómo? Si no, bueno. Muy breve. En el mundo hay más gente que come y hay menos pobreza. En el mundo en general, hay lugares donde hay más, lugares donde hay distintas formas, pero yo conozco China cuando tenía 1.000 millones de pobres y ahora tiene 30.000 pobres y dentro de 2 o 3 años va a tener 0 pobres. China. No, digamos. Yo creo que no es así, digamos. O sea, con todo respeto, creo que hay, digamos, otra realidad que no la pude constatar. Sí, eso es así. Subió la desigualdad porque las tecnologías nuevas generan más desigualdad. Dejemos terminar, estamos en unos términos, me parece que se están poniendo contrapuntos interesantes. Gustavo, ¿no? Termina, por favor. Comentario. O sea, aquí el compañero que no me va a ver nunca más. No estoy de acuerdo con vos. O sea, yo creo que toda esta agenda de liquidación, del tema del tipo de cambio y demás, da para charlarlo, lo charlamos, pero no estoy de acuerdo con eso. Ahí en el fondo me es inevitable porque es un referente, lo veo ahí a Marcos, que lo selecciona así, pero voy a transparentar mi sesgo. Compromiso asumido. Enviar a validar su investigación. sino que cuando Andrés Carrasco publicó en el 2009 su investigación, dando cuenta de los efectos cancerígenos del glifosato, hay un cable también de ese mismo embajador con el que usted estuvo reunido en el 2009 al Departamento de Estado, donde dice que la máquina de Monsanto, su socia, estaba bajo fuego, ¿sí? Porque toda la economía argentina, todo este modelo productivo dominante descansa justamente en esa tecnología de la cual usted es socio hasta el día de hoy. Y también lo que revela el cable es que a partir de ahí, desde la propia embajada de Estados Unidos, a través del agregado de agricultura de esa embajada, se pusieron en contacto con dos personas clave de este, del gobierno en ese momento, con el SENASA, histórico legitimador de este modelo tóxico dependiente, y con el actual ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barreño, que también es un amigo de los alumnos. Entonces, ciencia digna al servicio del pueblo y no al servicio de la corporación. Estamos organizando la región para Bolívar 2019 para el encuentro de pueblos fumigados. Somos un espacio interconvocado con productores, docentes, médicos, abogados. Estamos en contacto con compañeros como Marcos, admirando científicas como María Marta, y en contacto con el territorio, generando horizontalmente. Estamos organizando con autoconvocados por la Agroecología de La Plata el primer encuentro regional de pueblos y ciudades fumigadas. Les queremos hacer extensiva invitación a todos. Tenemos una página, Encuentro Regional de Pueblos y Ciudades Fumigadas. Bueno, no vamos a dejar solos a los productores. Bueno, gracias. Después lo pasamos. Que la chica que está ahí está re emocionada de hacer una pregunta. Señora, la chica, no sé. Bueno, mi nombre es María Nariño. Tampoco soy de esta casa, soy egresada de la UBA, de la Facultad de Ciencias Sociales. No conozco nada del aspecto técnico de todo este asunto, pero primero que nada se me ocurre, Gustavo, te voy a llamar, hacerte una invitación y en segundo lugar una pregunta. La invitación creo que tiene que ver, primero que nada, es sí reconocer la dificultad que implica estar en una sala donde tenés toda una audiencia en contra y estar abierto a escuchar ideas diferentes. Y muchos seres humanos que están sosteniendo valores que quizás sean contrarios a los tuyos. Creo que eso es una semilla para adelante, ojalá que así sea, que en tu espíritu entre esta semilla de un clamor de todos los que estamos acá y mucha gente más que está pidiendo que el mundo sea de otra manera. En relación a lo que decía Pino, vengo formada en lo que es la ciencia política y entiendo que la política no está dando respuesta a estos grandes problemas. Pero que los empresarios tienen una fuerza y una potencia enorme para hacer que las cosas sean distintas. Y en este caso vos estás en ese lugar y podés hacer que las cosas sean de una manera o de otra. Quizás hasta este momento de tu vida vos has elegido un modelo de negocio y quizás de ahora para adelante puedas empezar a reflexionar, a replantear, a interpelarte hacia dónde está llevando la economía de tu empresa y que impacta, por lo menos en toda esta nación, en el mundo. Eso por un lado. Desde ese lugar, lo que venimos a invitarte es, el 4 de octubre, en el Centro Universitario de Vicente López, hay una exposición de un español banquero, viene del mundo de los negocios, se llama Joan Melé. Este hombre es el impulsor de la banca ética. La banca ética es una banca que pone plata en cualquier proyecto que solo tenga impacto positivo en